No, tengo que hacer un partido inteligente. Ayer hemos tenido, al igual que Real Potosí, un desgaste, entonces tenemos que ser inteligentes, pararnos bien, tratar de ser contundentes, aprovechar las situaciones que creemos y seguramente con eso podremos manejar mejor el partido, pero enfrente tenemos un rival necesitado que seguramente va a salir a buscar el triunfo en condición de local desde el minuto, entonces tenemos que estar muy atentos. Sí, tenemos que olvidarnos de eso, no garantiza nada. Tenemos que seguir sumando puntos y si son de a tres mejor. Así que, vuelvo a repetir, son 12 fechas, así que los puntos que uno tenga más o menos se pueden acortar o se pueden alargar. Así que va a depender de lo que hagamos, no de lo que hablemos. Y ojalá que, vuelvo a repetir, que el miércoles podamos tener un gran partido y volver a la senda de los triunfos.